En las últimas horas, la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines FOICA denunció que más de 40 trabajadores de Frigocerro, Durazno, fueron sancionados con una suspensión, y para ello vamos a hablar con Angélica Badel, trabajadora de Frigocerro, Durazno. Angélica, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme. No, gracias a ti por conversar con nosotros, y queremos que nos cuentes de esta situación que está atravesando Frigocerro. Y bueno, la situación es la misma de hace 2 meses atrás. Nosotros desde agosto que empezamos con todo el movimiento y las denuncias, no habíamos sido convocados a trabajar, simplemente algunos salteados de los afiliados, y ahora terminando octubre nos empiezan a citar por alrededor del 20. Y bueno, si bien los tres dirigentes principales fuimos sancionados el jueves pasado con 5 días por no acceder ahí a un trabajo de mantenimiento cuando nosotros somos de producción. Claro. Por suerte, eso en una tripartita del viernes del ministerio se revirtió esa sanción y quedó a cero, porque quedó a la vista que estábamos mal sancionados, ¿verdad? Sí. Y bueno, y el sábado nos convocan a trabajar a todos los afiliados, y cuando nos presentamos a trabajar, esos tres dirigentes de entrada no teníamos las tarjetas para marcar, o sea que para el acceso a la planta no la teníamos. Claro. Después entramos con la condición de hablar con el encargado antes de entrar a la parte de producción nuestra. Bueno, accedemos a hablar con el encargado y nos dice que nos cambia de los puestos de trabajo nuestros, lo que conlleva a eso a una rebaja salarial, ¿verdad? Claro, claro. Porque nosotros, si bien en el caso nuestro, Frigocerro hace muchos años que no da categoría, entonces la mayoría somos todos peón práctico. Es una de las denuncias que nosotros habíamos hecho. Somos todos peón práctico, por más que hacemos trabajo de oficial, o medio oficial, o oficial B, oficial A, todo. Entonces, si nosotros nos cambian del puesto ahora, es una rebaja salarial para nosotros. Entonces, nosotros nos negamos y hablamos con toda la gente nuestra, y bueno, decidimos que si no nos reinstalaban a los puestos nuestros, no volveríamos a la parte de sofado, que era lo que estábamos haciendo. Y entonces nos mantuvimos ahí toda la mañana hasta que llegó el contador Ortiz, que charló un rato con nosotros y nos invitó a retirarnos. Y bueno, alrededor de las 11:30 de la mañana nos retiramos todos los afiliados, y el lunes a la tarde nos cae una suspensión. Claro. ¿Cuántos entonces trabajadores están afectados? ¿40 más o menos? Unos 40 más o menos. ¿Y esta suspensión de cuántos días es más o menos? Y para algunos, que son los afiliados que están yendo más tranquilos, digamos, entre comillas, a trabajar a la faena de lanar, le dieron 4. Después a la otra mayoría le dieron 9, y a los 3 dirigentes nos dieron 14 días. ¿Así nomás, dividido así? ¿Ya a los dirigentes 14 días? Sí. Sí, aparte digo, es increíble, digo, porque el legajo nuestro está limpio. Claro. Angélica, y lo que ustedes dicen de que esta empresa viola todas las reglamentaciones que hay y los derechos adquiridos, son derechos de todos los trabajadores conquistados hace muchísimos años, tienen todas las leyes de ustedes a favor, y los reglamentos, y está todo a favor en los papeles, pero esta empresa sigue haciendo lo que quiere. Sigue haciendo lo que quiere, porque nosotros, si tomamos una decisión, siempre lo consultamos con Martín Cardoso, con alguno de la FOICA que tenga más experiencia, a veces, para no pisar mal, para no ir en contra de una falta, ¿verdad? Seguro. Aparte, el sábado mismo, el mismo contador nos invitó a retirarnos, y tanto el jefe personal, nos guiaron a la salida. Es más, a la salida nos sacaron todo, nos sacaron botas, nos sacaron ropa, nos sacaron casco, cuchillo, todo lo que era de la empresa. Tuvimos que dejar todo allí tirado en un rincón y retirarnos. Es brutal. Ahora, ustedes vinieron a Montevideo, estábamos recordando acá, buscando las cosas de cuando estuvieron en Montevideo, vinieron caminando desde el departamento, acá los recibieron en el ministerio, consiguieron una entrevista incluso con el presidente de la República. No, el presidente en realidad nunca se comunicó con nosotros. ¿Les dijeron que los iba a recibir y nunca habló? Sí, nosotros nos cruzamos con el presidente en Florida, en el acto del 25, que nos dijo que paráramos la marcha, que nos recibía, pero hasta el día de hoy nunca nos recibió. Y desde ahí en adelante ha sido nada, porque en realidad nos está dando seguro parcial y nada más, pero trabajo no nos está dando. y si te da trabajo te busca trancas, como claro. El sábado que estábamos todos los afiliados, creo que el viernes y sábado fueron los dos días que estábamos todos los afiliados, y es cuando él pone trancas para que el sindicato tenga problemas. Y esa comunicación que no se dio con el presidente, ¿tuvieron sí alguna otra comunicación con, por ejemplo, algún secretario de la presidencia o algo? No, eso quedó en nada. ¿Nadie lo llamó? No. ¿Y el Ministerio de Trabajo qué dice ahora? Y el Ministerio, nosotros seguimos con denuncia, pero también, estamos haciendo continuamente tripartita cuando pasan estas cosas, como el viernes pasado, la suspensión de 5 días, acudimos a la tripartita y se logró revertir. Ahora tenemos tripartita mañana al mediodía, pero más que eso, como que no se hace mucho más que eso. La verdad que estamos bastante desesperados porque, claro, somos muchas familias que dependemos de eso. Exactamente. Ahora, ¿qué fuerza que tiene esa empresa, no? ¿Qué impunidad? No hay otra palabra. ¿Qué impunidad? Porque hace lo que quiere. ¿Y quién los protege? ¿Cómo es que se mantiene tanto así? No sé, porque nosotros hablamos, incluso la otra vez vino el ministro de Trabajo acá a Durazno y volvimos a hablar con él, pero en realidad no se mueve nada, en realidad no pasa nada, porque no puede ser que nosotros, yo por ejemplo, desde a junio que estaba sin trabajar. Entonces el hombre lo que hace es manejar las licencias o los días de licencia, te la va fraccionando para que llegues al parcial y no te entre a trabajar. Cuando la gente no afiliada va regularmente. Claro. Y ahí en Durazno mismo, el intendente había dicho algo la otra vez, ¿no? No, en realidad no se mete. No se mete porque él es el que trajo a Ortiz. Claro. Él es el que trajo y en su momento le dio un montón de beneficios. Entonces, como que ahora en contra de Ortiz no va. Seguro. Ortiz, que nombre que se ha vuelto solo. Famoso. Se ha vuelto famoso y está muy enojado con nosotros porque lo sacamos a las redes sociales. Pero nosotros lo que sacamos a redes sociales o algo es nada más que la verdad. Nosotros nos faltamos a la verdad. Muy bien. Bueno, Angélica, ¿qué van a hacer ustedes ahora? ¿Qué se plantea la federación que dice? Y nosotros mañana al mediodía tenemos una tripartita con el ministerio y el abogado de la empresa. Y el viernes hay plenario de la FOICA en Montevideo, que vamos a ver qué surge de eso. ¿El viernes es el plenario? Sí, el viernes a las 9 de la mañana es el plenario en Montevideo. ¿Ustedes vienen para acá? Sí. Bien. Bueno, vamos a estar atentos a eso y, por supuesto, a conocer todas las novedades que surjan. Cualquier cosa, ustedes saben, nos llaman. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo por allí. Gracias. Hasta luego, Angélica. Entonces, Badel, que estaba conversando con nosotros desde Durazno. Bueno, estamos debiendo una pausa. Sí.